Hoy tendremos con nosotros a Daniel Fernández, más conocido como Daniel Ausente, Señor Ausente o Absent. En función del lugar y el soporte, nació en Barcelona en 1966. Es diplomado en gestión y administración pública y con formación en periodismo y ciencias políticas. Presenta desde 2006 una sección semanal sobre cómics en el programa cultural Cabaret Electric de ICAT FM, uno de los canales de la radio pública de Cataluña. En papel, en los últimos años ha publicado la revista Mondo Bruto, con piezas especialmente extensas en forma de artículos e entrevistas, y en una de las revistas más conocidas de la música española, Rock de Luz, donde escribe reseñas para la sección de cómics. También ha participado en el libro colectivo Super Cómics y escribió en solitario el ensayo Black Superpower, dedicada al héroe negro en cómic, cine y literatura, que fue publicado como libro dentro de la caja Black Pulp Box de 2012. Previamente también había publicado textos sobre cómics en la revista Action World Sport desde 1991 a 1994 y en Barcelona de 1994 a 1998 y en Alecto de 2002 a 2003. Desde 2004 mantiene un blog interesantísimo, el blog Ausente, en el que escribe sobre su cultura pop de derribo en general, prestando también atención regular al cómic y por el que ganó el premio Bitácora.com en el año 2008 en la categoría de Mejor Blog Cultural. Desde finales de 2012 también publica regularmente sobre historietas en el blog colectivo Gen Comic. También realiza con frecuencia presentaciones de novedades de cómic en Barcelona y ha impartido alguna conferencia sobre historietas. Os dejamos con una entrevista espectacular de Javier Mora Bordel, nuestro obrero del mentar, a El Señor Ausente. Javi, todo queda en tus manos. Muchas gracias. Bueno, Daniel Ausente, Señor Ausente, Asencito, Absen, tus heterónimos son diversos, pero ¿quién realmente es El Señor Ausente? Bueno, a ver, yo me llamo Daniel Fernández y el tener varios nombres así es un poco por casualidad. Yo cuando entré en internet la primera vez me puse Absence y ahí se ha quedado. Y entonces he ido haciendo variaciones, porque básicamente no es que tenga nada en contra de mis apellidos, pero claro, yo pongo Daniel Fernández y ¿quién se busca en Google con un nombre que se llama Daniel Fernández? Pues sería complicadísimo. Entonces me puse primero Absence en internet, luego lo varié a Ausente cuando me pidieron alguna cosa escrita, y de Señor Ausente he ido poniendo a Daniel Ausente. Más o menos tengo mis reglas, ¿no? Pero vamos, el Señor Ausente está en desuso, solo lo utilizo para el traje entre amigos, más o menos. El Daniel Ausente es para todo lo que hago escrito, y el Ausente es en internet, y ya está. Y pues soy no me dedico a los cómics ni cosas de esas. Yo soy funcionario y dedico el tiempo libre que tengo a hacer todas estas cosas, que es lo divertido. El heterónimo hace referencia, imagino yo, a un deseo de evadirte de la realidad a través de la cultura. Bueno, un deseo no, una realidad, porque yo cuando iba con la pandilla, o sea, me puse Absence la primera vez que entré en un chat, y ya te hablo yo qué sé, el 99 o el 2002, bueno, no te sé decir cuándo entré, pero bueno, porque mis amigos siempre, yo me iba de juerga y tal, y yo de golpe, yo tengo una extraña capacidad de poderme, cuando hago cosas me concentro mucho y me aíslo, ¿no? Entonces si me pongo a pensar en algo, pues a lo mejor, pues eso me decían mis amigos, ya está ausente, y de ahí viene, de que me ausento con una facilidad palmosa. Porque yo siempre cuando me viene algún compañero de trabajo y tal, digo, tú si me hablas o algo, yo te oigo, te escucho, lo que pasa es que puedo tardar 30 segundos en responderte, porque si estoy haciendo algo muy concentrado, pues hay como un aterrizaje, como la Nostromo en el planeta ese de alguien, ¿no?, que tiene que aterrizar, pues lo mismo. Hombre, cada uno tiene sus superpoderes, vaya. El tuyo, bueno, ahí sí, esa capacidad de concentración. Sí, no, yo creo que eso me va bien. Yo siempre digo que yo sería capaz de leer una novela en medio de un concierto de heavy metal, pero no lo he probado, ¿eh? Pero me veo capaz, ¿eh? Sí. Hombre, igual para el Guinness entramos, ¿eh? Mira. Mira, ¿y te consideras tu labor que es la propia de un investigador de la cultura pop? ¿Te consideras así? Bueno, yo creo que es lo mejor, lo que más se... A ver, luego me he diversificado, ¿no? Pero durante, yo creo que eso me define bastante bien. Siempre y cuando lo de la cultura pop es un poco como lo utilizan los americanos, ¿no? Que cine, cómics, música, un poco, pero también buscando un poco el componente, no sé si social, ¿no? Pero sí me gusta ligar, ¿no? Lo que es los cómics con el momento en que se hacen y esas cosas. Por ejemplo, los superhéroes siempre me ha gustado mucho mirarlos desde los de Marvel, que empiezan a salir políticos y todas esas cosas. Me hace mucha gracia eso. Sí. Y luego me gusta mucho escarbar y buscar en hemerotecas, hasta en internet, ¿no? Y tal, y buscar información y eso. Todo eso me gusta mucho. Uy, ¿cuáles son los aspectos que más te atraen, aparte de los superhéroes? Uy, es terrible eso. A ver, es que me gustan muchas cosas. Me gustan los superhéroes, pero también me gustan las novelas gráficas, sobre todo las que tienen componente así autobiográfico o estas que se hacen ahora, que son como reportajes periodísticos. Entonces, eso me gusta mucho también. También me gusta mucho la fantasía, lo franco-belga, los clásicos. Bueno, no tan clásicos, las series estas francesas que hacen también me gusta mucho. Y luego ya el cine de terror, fantasía, todo lo que sea serie B, las pelis de ahora que hay revueltas en Baltimore, las pelis de los afroamericanos de los 70 también. Es un tema que me gusta mucho, todo lo que es Black Power y la Black Exploitation, las películas protagonizadas por negros en los 70. Todo eso me gusta mucho. Y luego ya las películas más raras que pueda encontrar, yo qué sé, de artes marciales indonesias y cosas así. Todo eso, mira, me ido degenerando y esas cosas son las que me gustan. Va, un gusto muy muy diversificado, vaya. Muy diversificado. La ciencia ficción también me gusta mucho. Porque tenía un tío que leía mucha ciencia ficción y me surtía cuando era joven y pues me gusta mucho la ciencia ficción también. Pero vamos, no me considero experto en ciencia ficción, eso sí que lo digo, porque a veces me han pedido opinión y siempre buscamos un experto en ciencia ficción que te apuntas y digo, hombre, concretamente en ciencia ficción hay gente que sabe mucho en España, entonces claro, ponerme yo como experto al lado de ellos pues tampoco, pero vamos, con conocimientos. Ya ve. Y tú consideras que porque tú mismo con tus gustos tienes una visión muy amplia, ¿no? Entonces, ¿la cultura pop sería un poco como el reflejo auténtico de la vida en el siglo XX y XXI? Hombre, más que como reflejo auténtico, da muchas pistas. O sea, yo hay un libro muy bueno que yo siempre recomiendo que se llama Monster Show, que aquí está editado por Valdemar, de un señor que se llama David J. Spall, que hace un recorrido por el cine de terror en el siglo XX. Y bueno, es eso que se dice siempre, ¿no? El cine de terror funciona muy bien cuando hay crisis, ¿no? Siempre, eso es una cosa que se ha dicho, ¿no? Cuando hubo crisis en los años 30 hubo las películas de la Universal, y cuando hubo crisis en los 70 también hubo películas de terror. Pero es básicamente porque en este libro dice que cada sociedad crea sus monstruos, ¿no? Y esos monstruos, esas cosas que le dan miedo, en realidad están inspiradas en cosas de su sociedad, ¿no? Lo que pasa es que están pues un poco disfrazadas, ¿no? Pero están ahí. Lo típico, el ejemplo típico, las películas de invasiones extraterrestres de los años 50, eso era un reflejo de la Guerra Fría, el miedo a la bomba atómica, el miedo a una invasión soviética, que además en Estados Unidos lo veían a los comunistas como una cosa muy, muy de lavar cerebros, ¿no? Entonces, pues cada sociedad crea sus monstruos, por lo tanto, no es que sea el mejor reflejo, pero yo creo que da muchas pistas. Los zombies ahora, todo, y las películas de apocalipsis están muy de moda, pero están muy de moda porque, de hecho, es una metáfora sobre la crisis o también el terrorismo islámico y estas cosas, las masas que ves revueltas en países del tercer mundo, pues son zombies. O sea, son zombies, a ver si se me entiende, ¿no? Sí, sí. La cultura los convierte en eso, ¿no? Claro, el encerrarse, ¿no? Y el enemigo al que no le puedes hacer frente. Exacto, y además son muchos, pues se propaga como infección, ¿no? Y además el mundo pues acaba desolado, ¿no? Y todo eso yo creo que es fruto también de la sensación de la crisis y de, pues eso, de un terror que nos ha salido ahora a partir de los DS, ¿no? También. De que se nos pueden caer los edificios encima y cosas de esas. No, pues esos son terrores que la cultura pop, queriendo o sin querer, los absorbe y los devuelve en forma de relatos de miedo para que den miedo, por ejemplo, para que inquieten, ¿no? Y lo mejor es eso, por buscar cosas. Y por eso digo yo que las historias de fantasmas en mansiones góticas pues da un poco miedo, pero es que nadie vive en una mansión gótica. Claro. Si ponemos una historia de fantasmas en un bloque de apartamentos, la cosa ya cambia. Claro, es como lo que tú dices, actualizar los terrores, ¿no? Dependiendo de cada momento social. ¿Tú crees que tiene aparte un componente de provocación también, de un componente crítico, incluso desde un plano que se plantee de forma lúdica, ¿no? Pero puede tener ahí esa provocación de cara a la masa. Sí, a veces pues, a ver, lo que pasa es que a veces el cine de terror bordea extremos que pueden ser delicados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los años 70 hubo muchas películas muy salvajes que ahora serían incomprensibles, o sea, no se estrenarían, ¿no? Y, claro, al tocar violencia extrema, esto los franceses han hecho varias pelis así con violencia extrema, pero ellos las han sabido hacer así con gusto, pues siempre hay un riesgo a que haya gente que lo rechace o gente que se escandalice. Hubo el tema de la película serbia en Sitges y en el Festival de San Sebastián, ¿no? Que incluía pues un tema de pederastia que está prohibida, de hecho, la película. Pero bueno, hay que poner también esa película en su contexto, ¿no? O sea, primero que las escenas están hechas con un muñeco, ¿no? O sea, ahí no hay nada real, ¿no? Pero además el hecho de que es una película serbia, ¿no? O sea, es un país que ha estado en guerra civil, que Europa le ha dado la espalda, entonces hace un poco también la provocación de ahora voy a poneros aquí una película para que os horroricéis todos, pero claro, yo soy serbio y yo he vivido una guerra civil, ¿no? Yo creo que hay un poco esas cosas también, entonces claro, pero sí es cierto que bordea por territorios que pueden ser peligrosos, no, pero sí, o bien subversivos porque pueden ser incorrectos, o porque tocan tabús, o porque pasan cosas de estas, ¿no? Que sí, que tiene su peligro. Luego también hay películas de terror que son absolutamente masticadas y que no están pensadas para perturbar, sino para dar cuatro sustos a la gente y ya está. Aquí tú has hablado así de que esta cultura pop puede bordear, ¿no? Tiene referencia, bueno, porque te he visto en tus escritos que has acuñado el término de sociedad borderline, ¿no? ¿Y tu apreciación iría en este sentido? Bueno, sí, un poco. Eso fue me salió un día, hace ya tiempo, pero es un término que he utilizado mucho, un poco como pensamos que a lo mejor estamos en la mejor sociedad del mundo en ocasiones. Ahora ya no tanto, porque con la crisis toda esta perspectiva ha cambiado, ¿no? Pero es una sociedad un poco lo típico de las distopías y eso, ¿no? Es una cosa muy muy tocada ya, ¿no? La gente que ve las noticias o ve las guerras, pero las vive desde el sofá de casa. Ahora mismo con las redes sociales, ¿no? El que esto lo tocaba muy bien Manuel Fondevila en el No es Indignéis Tanto, la novela gráfica que sacó con Astiberri. Es el hecho de yo estoy muy muy por la revolución, ¿no? Pero lo dices desde el despacho por Twitter o por Facebook, pero no sales a la calle, simplemente expresas tu indignación en una red social y ya está, y así evidentemente no cambian las cosas. Ya ven, ahora no sé si tú, bueno, imagino que lo sabrás, ¿no? Pero ahora se llevan enfrente de la Moncloa con esto de la ley Mordaza las manifestaciones holográficas, ¿sabes? Sí, que eso lo vi el otro día, no abordé mucho, pero eso es el concepto de sociedad borderline, va por ahí, ¿no? De estas cosas, ¿no? De pensar que está todo muy muy normal, que todo es muy normal, cuando en realidad las cosas no son normales muchas veces, ¿no? Y entonces, pues por ahí va, ¿no? Un poco. Sí, sí. ¿Y tú ahora ves el futuro o con algo más de optimismo desde que escribiste este planteamiento, o crees que que vamos cuesta abajo, en picado. Hombre, yo creo que se pasan las dos cosas un poco en paralelo. Lo positivo es que la gente ha aprendido un poco a... O sea, yo creo que antes pasaban cosas y no les hacíamos caso. Ahora al menos nos fijamos más, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es bueno, ¿no? Hay un deseo palpable de que no todo siga igual, ¿no? Pero luego, por otro lado, también veo que desde una perspectiva económica mundial la cosa está complicada. Está complicada porque impera una forma de capitalismo salvaje. Yo no tengo nada en contra del capitalismo como la forma en que vivimos todos, ¿no? Pero, pero de grandes corporaciones que se enriquecen y más desigualdad social. Entonces, yo por ahí lo veo peor, ¿no? Yo a veces que tengo hijos digo, pienso, hostia, mis hijos no van a vivir tan bien como yo. Y entonces eso lo tengo, me da mucho miedo, mientras que nuestros padres siempre tenían la esperanza que, a ver, muchos hijos no han vivido mejor que nuestros padres de nuestra generación, sí. Pero siempre era muy posible que viviéramos mejor, ¿no? Entonces, pues cada vez es más complicado. Por ahí lo veo pesimista, pero veo positivo o en optimista que yo creo que la gente cada vez es más consciente de eso. Entonces supongo que algún día se enfadarán, ¿no? O los de arriba tomarán medidas para que no nos enfademos. Sí, pues yo espero eso, que todos, porque yo creo que estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, y que era un poco lo que decía Manuel Fondevila, ¿no? Que parece que estamos todos muy apalancados, ¿no? Por decirlo de forma coloquial. Es todo un poco protesta a través de, si puedo, un tweet, un toque por Facebook, pero todo muy tranquilo. Llegará un momento en que reaccionemos. Es decir, yo soy de esas personas, ¿eh? O sea, sí, no, yo no, me pasa igual. No voy apenas a manifestaciones, o sea, yo me puedo poner tweets muy irónicos o muy indignados o tal, pero luego a la hora de la verdad lo digo a votar y punto, ¿no? Y ahí está. Mira, tú, yéndonos un poco por las ramas, ¿crees que existe todavía un poco el conflicto entre, tan viejo ya, entre la cultura popular y lo académico, y la cultura académica? ¿Crees que aún persiste? Hombre, el conflicto aún existe. Es decir, aún ves gente que rechaza cosas, ¿no? Ya bien desde el punto de vista académico como desde un punto de vista como de elitismo, ¿no? El conflicto aún existe. Pero yo creo que esa barrera se va rompiendo, o al menos no... Hay también formas o medios de comunicación, como puede ser el cómic, que últimamente está mejor considerado. Obviamente uno dice superhéroes y ya dice, bueno, estos son superhéroes, vale, ahora tienen mucho éxito porque están las películas, ¿no? Pero bueno, ya has visto lo que decía Iñárritu, ¿no?, ayer, o que decía eso de que era genocidio cultural. ¿Cómo allá? Genocidio cultural, a mí eso a veces yo lo vi, bueno, un poco como lo de genocidio cultural lo decía también Frederick Werman, el que consiguió que se prohibieran los cómics americanos en los años 50, sí. ¿No? Bueno, hombre, genocidio cultural, no sé, ¿no? Hay cosas peores, ¿no? Eso, pues que la gente vaya a ver estas películas. Sí, es cierto que lo que ha pasado es que ha cambiado el modo de hacer cine y Hollywood ha cambiado. Pero eso es un problema de la industria, ¿no? De si las únicas películas que va a ver la gente son las de superhéroes, pues la gente se seguirá haciendo pelis de superhéroes. Pero no es un problema de las pelis de superhéroes, es un problema de la industria del cine, creo. Y además, ahora que ha salido en nuestra conversación la historieta, es que quizás sea, como tú dices, un medio que se está empezando a reconocer, pero al mismo tiempo es plenamente popular, porque tiene, viven en todavía en esta frontera, ¿no?, entre estas dos aguas. ¿Tú qué piensas que aporta la historieta dentro de la subcultura? Bueno, a ver, o sea, claro, a ver, dentro de lo que sería subcultura, yo creo que la historieta es muy importante, porque siempre se ha movido un poco en zona fronteriza, es decir, durante muchos años fue un entretenimiento barato, ¿no? Pero también de producción muy rápida, entonces era como más inmediato, una película lleva mucho más proceso, ¿no? Pero actualmente yo creo que en la historieta se está dando una explosión creativa importante, entonces esa ebullición es buena, ¿no? Más allá de que el TVO clásico, pues sí que es cierto que ya no están los kioscos y tal, mientras la polémica novela gráfica por algunos, que hay novelas gráficas horrorosas, algunos la ven como algo que ya estaba y tal, yo creo que a veces ahí hay como hay una ebullición. El cómic está, o sea, si bien son con el cine lo comparas más o menos, sí. El cómic, como lo conocemos, nació en paralelo al cine, pero el cine enseguida encontró como un lenguaje que funcionaba y que llegaba a mucha gente y tenía, pues eso, el séptimo arte, ¿no? Mientras que el cómic, yo creo que durante un tiempo estuvo más frenado y ahora está, pues, probando hacer cosas diferentes que le dan, a mí, ya te digo, a mí me gustan mucho todos estos tebeos con forma de reportaje periodístico, de ensayo, todo eso me gusta mucho, yo creo que es bueno y le da también eso que está, que se mueve, que está en ebullición, así como el cine ves que está como más parado porque pues eso, hay una problemática de que la gente no va al cine, ¿no? Y de no compra DVDs, y entonces eso funcionan las pelis con muchos efectos especiales. En cómics sí que hay como un, no sé, yo creo que aporta eso, y bueno, históricamente le ha aportado, pues eso, en la diversión popular por excelencia durante años. Sí. Vamos, yo tengo, voy a hacer 50 pronto, y yo recuerdo que en mi infancia los tebeos estaban por todos los lados. Te los leías y había magia absoluta y muy diferente. Desde un tebeo de Bruguera a otro de Zarpa de Acero, ¿no? Yo flipaba. Ya ves. Más que con las pelis. Sí, te entiendo. Y has hablado de estos cómics de estilo reportaje. O sea, imagino, Yousaco, sobre, sí. Y sobre Tienda Bodó, imagino, ¿no? Con obras como sí. Rural, ¿no? Y sí. ¿Qué otros autores, aparte de ellos, te gustan? A ver, pues mira, yo soy muy fan de Persepolis, por ejemplo. Soy muy... ahora ha salido este de Chagall, y que este está hecho aquí, y Jorge Carrión, los Vagabundos de la Chatarra, que es un reportaje sobre Barcelona, que también está muy bien. Las Meninas es un buen cómic también y está muy bien. Me gustó mucho el primero de Pablo Ríos, el de los abducidos por extraterrestres, historias, bueno, pues cogía declaraciones de abducidos y tal. Y todo esto, no sé, son tebeos que a mí me gustan mucho. Luego ya cosas pues más formales o más clásicas, como Los Surcos del Azar, de Paco Roca, o El Yo Asesino también me gustó mucho, el de Alta Arriba y Keko. Y luego ya cosas más locas, porque he disfrutado mucho leyendo últimamente Caza, que es el submundo, una cosa que saca, y eso es dibujos animados, o sea, como estilo de dibujos animados, sí. De más underground, pero lo he visto muy muy fino, o sea, puede ser muy bestia y al mismo tiempo muy fino, ¿no? Y eso me alucina mucho. Sí, un estilo ahí muy, muy, oye, ¿cómo decirlo? Muy sí, heterogéneo, ¿no? El cartoon, ¿no? La caricatura como de siempre, ¿no? De los dibujos de los años 40 o 50 de la Warner, pero en un mundo, pues eso, las cloacas del mundo de los dibujos animados, ¿no? Pero al mismo tiempo que hace humor de grueso o bestia típico del underground, ahí yo a ratos lo veo muy fino también, muy, muy, que, o sea, es capaz de hacer chistes muy bestias y no escandalizar, y eso no es tan fácil. Ahora que todo el mundo se escandaliza con las viñetas y se habla tanto de los límites del humor. Sí, no, lo políticamente correcto. O sea, parece que vivimos una pequeña dictadura de lo políticamente correcto, de hay que ser comedido, hay que ser. Y sí, hay poca actitud. Cosas que no se ofenda al colectivo. Tal cual. Cosa que es verdad que durante años se ha sido absolutamente despreciativo con un montón de singularidades grupales de la gente, ¿no? Pero a mí me gusta mucho también la incorrección, es decir, me resisto a ser correcto, y si hago chistes que ofenden, bueno, yo siempre me excuso y lo digo así, en que yo me río mucho de mí mismo y siempre hago bromas conmigo, entonces como hago bromas conmigo, creo que al menos intento que eso me dé una coartada para hacer bromas con todo. Intento no ofenderme nunca con el humor. Nunca me ofendo. Y pues el humor es algo que está muy muy imbuido en tu estilo a la hora de escribir, tanto en lo que yo veo que haces como crítico, tanto en lo que has hecho, en las cosas que has hecho más artísticas, como por ejemplo Mataré a vuestros muertos, ¿no? ¿Son tu forma de escribir como crítico o tu forma de escribir como narrador, se complementan? Sí, a ver, yo puedo ser más formal haciendo crítica o haciendo un artículo sobre un tema serio, pero siempre procuro pasármelo bien cuando escribo. Entonces, para pasármelo bien tengo que poner esas pequeñas cosas. Entonces, a mí me gusta hacer reír, aunque no soy cómico ni soy especialmente chistoso, pero me gusta hacer, más que hacer reír, sonreír, ¿no? O hacer gracia, aunque sea ahí por ironía, ¿no? Con algunas cosas. También mucha por influencia, una de las cosas que más me ha influido siempre es un fanzine mítico español que se llama Mondo Bruto, que ahora debe ser uno nuevo, y que tiene muchos años, aunque hacía unos años que no salía. Y la forma de tratar, entre irónico y tal, eso me ha influido mucho. Entonces, a mí me gusta, pues eso, ser gracioso, o el 2000 maníacos era otra influencia, ¿no? Entonces, no ser académico, yo, a ver, es muy bueno ser académico cuando se tratan los cómics o ir al dato concreto y tal, pero a mí me gusta más lucubrar y hacer, no sé, romper un poco las fronteras, porque si no no me parece divertido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando se me pide una cosa pues más seria, pues lo hago más serio. Pero si me dan más o menos libertad, yo enseguida pues puedo entregar un día un texto muy loco, no sé, porque me ha salido así, ¿no? Yo me lo paso bien escribiendo. Si no me dicen nada, ahí está. Ahí está, te dejas llevar, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Sobre todo si he comido... he estado bebiendo vino, luego he tomado un par de carajillos, pues a lo mejor me sale más divertido, no sé. Está bien un poco de estados de ánimo, ¿no? Pero a mí me gusta, si no me aburriría, me gusta ir poniendo cosas que hagan sonreír o que hagan eso, pues ironía y cosas así. Tu trabajo, sobre todo, la gente lo conoce por tu blog, ¿no? Por el blog Ausente, que se inaugura en el 2004. Y 2004, cuando... Ya llovía. Cuando lo creas, ¿cuál era tu pretensión? Mira, pues básicamente escribir. O sea, yo había querido estudiar periodismo y estudié periodismo, pero lo dejé, ¿no? Luego retomé los estudios, pero no de periodismo. Entonces, esa también es siempre mi vocación. Entonces, había escrito en revistas así de tendencias, pero cosas muy nada destacable, ¿no? Y entonces, cuando empecé a ver que gente que me gustaba abría blogs y tal, pues decidí que pues abriré un blog y volcaré pues eso, cuatro o cinco cosas que había escrito que estaban bien. Y la idea era la idea inicial era comentar todo lo que viera o leyera, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, como era en pleno boom de los blogs, empecé a poner fotos graciosas que, bueno, o extravagantes que encontraba por ahí, empecé a poner youtubers raros y tal, y entonces poco a poco el blog fue creciendo y hubo una temporada que iba muy bien. Ahora está un poco más abandonado porque no puedo llevarlo siempre, ¿no? Y no hay tanto feedback como antes, eso también desanima, ¿no? Pero no lo pienso cerrar igualmente. Pero vamos, en el del 2007 al 2009 o tal, escribía cada día y era, vamos, era, había una efervescencia no solo en mi blog, sino con un montón de blogs y tal, y era muy divertido. Era muy pasional también. Y bueno, yo le debo muchas cosas al blog, ¿eh? Porque vale, sí que ya había escrito cosas antes, pero me dio a conocer un poco, ¿no? Hay mucha gente que me descubrió con el blog, gente que admiraba, de golpe estaba poniendo comentarios y yo decía, hostia, si yo, este es uno de mis escritores favoritos de fanzines y tal, y ahora está aquí comentando las cosas. Entonces, pues eso me dio a conocer y ahí simpático. ¿Y tú por qué piensas que, cuál fue la clave de tu éxito? Pues no te lo sabría decir. A ver, hay gente que dice, tú sabes mucho o controlas muchas cosas, pero claro, yo creo que también hay un factor de edad, ¿no? Entonces, ya te he dicho yo, aunque tú me ves y dices, ostras, no lo parece, ¿no? Pues claro, yo leo tebeos aún y eso es un poco el secreto de la eterna juventud. Pero claro, cuando uno tiene 45 años o tal, ya ha leído mucho no sé, establece unas relaciones con las cosas que a lo mejor cuando uno tiene 18 años es que no has podido leer muchas cosas. Entonces, claro, yo ya tenía muchas películas vistas y había leído mucho. Entonces, quieras o no quieras, eso hace que puedas en algún momento decir algún comentario que haya gente que le parezca, ostras, esto. Y luego que he tenido mucha suerte en contactos que he ido haciendo, porque me llamó Raúl Quinchenela para ayudarle en las reflexiones de pronto. Entonces, me da la sensación de que uno va haciendo muchas más cosas de las que hace, ¿no? En realidad. Pero bueno, porque claro, yo he escrito 3 libros, pero no he escrito en los últimos 3 años. Antes no había escrito nada, ¿no? Entonces, claro, eso es más bien ahora, ¿no? O sea, no soy una joven promesa. Pero... no puedo serlo. Pero ahí tienes una forma original de interpretar las cosas, ¿no? Sobre todo, porque hay mucho caudal de información pop, ¿no? Y tú tienes, sí, claro, ahí como... ver, yo lo que sí creo, pero no soy el único que lo hace, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que durante muchos años ha sido todo muy, muy compacto, ¿no? Es decir, el crítico de cine solo veía películas. Y el crítico literario solo leía libros, y el crítico de cómics solo leía cómics. Entonces, a mí me gusta saltar de este cómic, me conecta con este libro y había aquella película. Y esa forma de ir así, yo creo que es más rica o más divertida, ¿no? Antes no, antes eso es lo típico, ¿no? Que veías una crítica sobre una adaptación de algo y el crítico de cine que ni se había leído ni se preocupaba en leer de dónde venía aquello y estas cosas, ¿no? Entonces, si puedes hacer conexiones entre política y una película y un tebeo y una novela, pues yo lo veo más divertido. Y... pero vamos, tengo la casa pendiente de 1000 cosas interesantes por leer, o sea, que seguro que se pueden hacer millones de conexiones que no sé hacer, ¿no? O sea, puede uno tener toda la vida, pero encontrar referencias para todo, bueno, eso es un poco un espíritu muy curioso el tuyo, ¿no? Que va saltando... Sí, eso ayuda mucho internet también, que puedes hacer búsquedas y tal. Pero sí, supongo que hay una curiosidad por saber cosas, ¿no? Pero no por saber cosas científicas o que es la curiosidad que mueve al progreso humano, porque los científicos descubren inventos, ¿no? Yo, mi curiosidad es más de decir, ostras, el episodio perdido de Heidi, habían cartas, pues por ejemplo, esa historia que se la escuché a Alfonso Moliné y me puse a investigar, que es maravillosa, y es que las primeras protestas que hubo tras la muerte de Franco, las primeras cartas de protesta que hubo en los diarios era porque al morir Franco un viernes se saltaron el episodio de Heidi. Y a la semana siguiente continuaron, pero por el siguiente episodio, hubo un episodio que no se emitió, y entonces en las cartas había cartas a los periódicos quejándose de eso, y además la causa es que se había muerto Franco, ¿no? Entonces es como muy, es muy incorrecto, ¿no? Es decir, nos hemos perdido un episodio de Heidi porque se ha muerto el dictador, ¿no? Y dices, ostras, y esto está bien. Sí, madre mía. La primera protesta de los españoles fue pop. Sí, sí, no, eso habla bien de nosotros, vaya, madre mía. Menos mal que no hubo un corte de emisión en el España-Malta del 12-1, que si no, bueno, claro. Aquí la revolución. ¿Cuándo están diciendo? A mí me da igual que se muera Franco, yo lo que quería era... Sí, sí, la Heidi, tío. Mira, y este gusto tuyo, esta curiosidad por conectar tantas cosas, ¿no? ¿Alcanza con tu libro, con Black Superpower, su punto culminante? Bueno, a ver, espero que no sea el punto culminante y que de ahí salgan más cosas. Pero ahí sí que hice un estudio más concienzudo, ¿no? De buscar... Bueno, es un tema... El interés nacía un poco... En algún momento, creo que fue en un Ruta 66, leí una serie de artículos sobre los Black Power, y tal, de Jaime González. Entonces, lo conecté con los superhéroes y dije, ostras, en los 70 hubo muchos superhéroes negros, y pensé, ostras, aquí se puede hacer una relación. Y además también, como todo lo que es políticamente incorrecto relacionado con las razas, también me interesaba ver cómo, pues eso, se censuraban dibujos animados de los años 40 porque salía una criada negra, muy estereotipo y tal. Pues ahí lo recogí todo y empecé, pues eso, a investigar y a leerme todo lo relacionado con, por un lado, la parte sociopolítica y cultural, ¿no? Y por otro lado, pues eso, los tebeos, las películas de serie B, no las películas serias que tratan el tema o las novelas, sino no, la parte de eso, pues de su cultura popular, ¿no? Y yo creo que me salió una cosa resultora, y que además está escrito, pues eso, pues muy buscando no ser académico, incluso ser incorrecto, ¿no? Y tal, y creo que es un buen ejemplo de esto que digo, ¿no? De las conexiones entre una sociedad o el cambio social y cómo eso se refleja en los tebeos. ¿no? Y al revés, ¿no? Como los tebeos están a veces subrayando cosas o siendo más incorrectos, ¿no? Que las películas, vamos, las películas de los 70 de la Blas Cortation son muy tremendas y muy divertidas. Con esta idea de la incorrección, en una entrevista que te hizo el gran Rubén Lardín, ¿no? Con motivo del libro, decías tú textualmente, hablando de, que ha venido a cuento, ¿no? Dice, pretendo algo en apariencia contradictorio, reivindicar al héroe negro con admiración, haciendo uso de la incorrección política. Y ¿cuáles son estos héroes que más te llamaron la atención? ¿Y en qué se diferenciarían, a tu modo de ver, frente, y no digo nombres, pero frente a ese héroe rubio, blanco y de ojos azules y que lleva un escudo, por ejemplo? Vale, hombre, yo creo que lo que más se diferencia es la calle, ¿no? O sea, el héroe rubio, fijemos, vive en un mundo más normalmente como más idílico. En cambio, los héroes negros, la mayoría, siempre pienso en Luke Cage, que era un personaje que a mí me impresionó mucho de pequeño y que le tengo mucha simpatía, pues es que era un héroe de barrio, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que la mayoría, además los enemigos de Luke Cage eran de Harlem y tal, ¿no? Entonces, dijésemos que el superhéroe rubio lucha contra una gran amenaza cósmica o contra un ser malo que quiere dominar el mundo en un castillo, mientras que el superhéroe negro normalmente lucha contra el jefe de contra el campo de la droga del barrio, ¿no? Entonces yo creo que esa diferencia lo asienta más a tierra. También tengo mucha debilidad por Pantera Negra, el personaje de Marvel. Pero Pantera Negra en realidad es curioso porque es como un sueño de futurismo negro, ¿no? Es como decir, es un país de África que es súper avanzado tecnológicamente, ¿no? Que es Wakanda y que por desgracia no existe ese país, ¿no? Y los negros de los a principios de siglo había una corriente de cultural en Harlem bien, que consideraba que lo que se tenía que hacer era todos los negros de Estados Unidos irse a África, conquistar un país y construir un estado avanzado, ¿no? Un poco lo que ha acabado pasando con Israel, ¿no? Pero, pero es diferente, ¿no? Y eso se le llama, ahora he visto que ahora ya le han puesto nombre a eso, que es afrofuturismo, que esto es el nombre, el bautismo se lo han puesto hace 3 o 4 años y ahora ahí pues se habla de afrofuturismo, ¿no? Y yo en el libro, aunque no era idea mía, también lo había leído en algún otro libro, pues eso, ¿no? El ideal africano de tener un país tan desarrollado como podía ser Estados Unidos, ¿no? Wow. Y eso es chulo. Sí, la verdad. Y además es curioso porque eso se lo inventan dos judíos, ¿no? Bueno, un judío que es Jack Kirby y Stan Lee también era judío, ¿verdad? Sí. También es, ¿no? Sí, de Rey. Pues eso, se lo inventan dos blancos judíos de Brooklyn, ¿no? Hacen un superhéroe que vive en África. ¿Por qué es así? ¿Por qué acaba convirtiendo realidad o convirtiendo un tebeo ese sueño, ¿no? Pues no lo sé, son esas cosas que acaban haciendo los tebeos a veces por pura necesidad de estar produciendo cada vez un montón de tebeos, ¿no? Y no solamente en los cómics, ¿no? También estaban estos productores judíos que producían las películas de Shaft y todo, ¿no? Sí. Sí, bueno, exacto. Bueno, y la serie B, muchas eran por eso producidas por el tío de Jack Nicholson, que era la IP, la American International Pictures. Pero sí, además en la transportación hay pelis que son muy de producción con mucha de producción negra, ¿no? Pero luego hay, claro, pues eso, las pelis de serie B que dicen están de moda los héroes negros, pues vamos a hacer héroes negros, pero están hechas por eso, por el dinero y la, el diseño de producciones es de la industria blanca del cine, ¿no? Es una de estas paradojas culturales, pero bueno. Y tu obra aparece dentro de un libro cofre, ¿no? El Blackpool Box. Sí. Editado por Aristas Martínez. ¿Cómo nace tu colaboración con esta editorial tan joven e innovadora? Pues ello, o sea, ahora ya se puede encontrar por separado, ¿no? El librito, el Black Superpower. Pero en principio pues eso se vendía en esa caja, pues es una editorial de Extremadura muy muy arriesgada y muy muy valiente, y que hace unas cosas, unos productos muy muy muy muy muy chulos, pero vamos, casi es editorial, pero es como muy alternativa, ¿no? Y fueron ellos que me llamaron. Yo había hecho un texto muy largo en Mondo Bruto sobre que es de donde yo cojo, ya trataba todo este tema, y lo que hago es ampliarlo hasta convertirlo en un libro. Fueron ellos quienes me lo pidieron, que tenían la idea de hacer un cofre, o sea una caja que llevara pues una novela, un ensayo, una serie de una antología de cuentos cortos y un cómic, y todo pues alrededor de lo negro, fueron ellos, y yo pues encantado lo escribí, muy contento porque era mi primer libro así único con mi título, aunque en un principio seguía siendo colaborativo porque estaba dentro de una caja. De una caja. Pero bueno, ahora ya se ha liberado, ahora ya le han dado la libertad y ya va por libre. Va caminando el niño solo por el mundo. Pero no es el único, porque tú en un momento de la entrevista lo decías, que en los últimos 3 años han aparecido 3 libros tuyos. En el 2012, el Black Superpower. Pero en 2013 también colaboras con otra editorial súper valiente, ¿no? Que empezó en internet, el Butano. El Butano Popular. Sí, el Butano Popular, que estoy desde el principio, porque quienes lo montan son muy amigos míos, ¿no? Rubén Nardín, antes lo sí. Ha contado. Entonces yo ahí me pidieron hacer una columna que tratara el tema de Barcelona, y empecé a hacer una columna, me lo pasaba muy bien, cada 15 días, y lo que pasa es que se fue colando mi familia, ¿no? Entonces, de hablar de Barcelona, acabé hablando de mi familia y de historias de mi juventud. Entonces, cuando salió, llegó un momento que yo me di cuenta que dije, hostia, es que esto me da parte, o sea, dije, esto yo lo quiero ver en papel, ¿no? Y reescrito un poco y tal. Y cuando salió la opción de que se hiciera algunos libros con el sello del Butano Popular, pues yo dije, mira, voy a coger una parte de esos textos, los voy a reordenar, los voy a corregir, los voy a ampliar, voy a incluir de nuevos, y eso es Mentiré si es necesario, un libro que bueno, explico, el título ya lo dice, ¿no? Que no todo lo que hay ahí es verdad, pero sí que en parte es una ficción sobre cosas de mi familia y de mi juventud. Sí, yo creo que esta es como un homenaje que haces también a otro de estos estilos que te gustan, ese estilo autobiográfico, ¿no? Sí. Muy lírico por la sinceridad que tiene. Y ¿cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción? Yo esa no la puedo responder, porque yo creo que es un poco como romper la magia. Sí. Hay más realidad de la que parece, pero hay cosas que son mentiras muy gordas. Yo lo dejaría ahí. Pero no puedo decir, o sea, a mí cuando me preguntan directamente, bueno, pues sí, es verdad, mi abuelo había tenido cines de barrio, ¿no? Entonces eso es cierto, ¿no? Y que algunos amigos míos coquetearon con la droga y tal, pues eso es cierto. Pero lo que es mentira no lo diré. Yo te puedo decir, mira, esto es cierto, esto... También es cierto que muchas cosas lo que están es, ¿cómo te diría yo? Pero esto pasa siempre en todo lo autobiográfico, ¿eh? Que están reordenadas para que se puedan leer mejor, para que queden más bonitas o más potentes desde un punto de vista narrativo, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que la hace tan atractiva, aparte del que el lector pueda pensar, bueno, esto será verdad, esto será mentira, ¿no? Esa intriga, uh-huh, que tú nos dotas, pues también es muy... lo hace muy atractivo la cantidad de referencias y de componentes pop, ¿no? Que aparecen. ¿Los utilizas porque es como una especie de hilo de Ariadna y a través de ello te es más fácil desahogarte? Y... Claro, sí, no, yo, a ver, en el momento que eso se convierte claramente en un libro autobiográfico, yo, al menos, mi vida no sería la misma sin haber visto determinadas películas o haber visto determinados o haber leído determinados libros. Entonces yo creo que va un poco por ahí, es decir, para explicarme yo tengo que decir, hombre, pues yo de pequeño aluciné con la tercera de Quatermass, ¿no? Quatermass on the Beat, y alucinaba pues leyendo a Philip K. Dick, que me lo daba mi tío, ¿no? Entonces eso lo tengo que explicar, porque son las cosas que a mí me hicieron ver las cosas como las veo ahora, ¿no? Son como, digamos, las anclas, ¿no? Entonces, todo eso lo tengo que contar. Pero además es que también hace que la gente lo se pueda sentir más o menos identificada, que me dice, ah, me ha recordado mucho cosas de cuando yo era joven. Claro, porque si hablas de las películas que se veían entonces, pues la gente, aunque no sea la misma situación ni cultural ni de ciudad y tal, uno piensa, hostia, sí, íbamos al cine de barrio y hacían dos pelis y habían tebeos por todos los lados, ¿no? Entonces eso hace, pero no es un libro sobre nostalgia o sobre generacional, ¿no? Eso. Por ejemplo, me impactó mucho Zombie, ¿no? La segunda de Romero, que yo la vi pues cuando la estrenaron con 14 años. Entonces, claro, esa película me impresionó y me impactó y aún hoy su recuerdo me ha hecho ver el mundo. O sea, es así, una película de zombies del 78, la veo y digo, ostras, aquí están, no es una película de zombies, están hablando de supermercados y de las cosas de la gente que solo va al supermercado, ¿no? Y que luego hemos visto cómo los centros comerciales son el centro, ¿no? De encuentro. Antes la gente se reunía en la plaza del pueblo y ahora se reúnen en el centro comercial, ¿no? Uh-huh. Claro, cuando se estrenó Zombie, esos centros comerciales en España no los teníamos. Entonces, claro, yo vi cómo, o sea, el futuro es un centro comercial, y efectivamente. Jo, de lo clavó, de esa crítica, crítica que tiene el componente pop, ¿no? Ese llamar la atención sobre nuestros miedos. Y en Mentiré si es necesario, y también en tu tercer libro, en Mataré a vuestros muertos, ¿no? ¿Qué importancia, importancia cobra? Bueno, Barcelona es capital, ¿no? Es el marco de las dos obras. Y me gustaría preguntarte, ¿hasta qué punto podríamos hablar de un espacio mítico recreado por ti? Bueno, a ver, yo creo que Barcelona ha sido escenario de muchas historias y muy buenas, ¿no? Ahí tienes toda la obra de Eduardo Mendoza y tal. Lo que pasa es que, escribiendo El Mentir es necesario, me di cuenta de que yo con el costumbrismo y tal me muevo muy bien escribiéndolo. Pero entonces, pues, ¿de qué voy a escribir? Pues de lo que me rodea. Luego puedo hacer historias de terror ambientadas en Barcelona, pero yo estoy hablando de las calles que corro cada día. Si eso se vuelve mítico, no, hombre, yo Barcelona da para escribir historias, pero yo creo que todas las ciudades tienen su historia, ¿no? Para hacerlo. Lo que pasa es que aquí antes todas las historias las ambientábamos fuera. Entonces, ahora no, ahora ya toca ambientarlas aquí, ¿no? Porque es lo que se hacía un poco porque había como un tema de a ver si cuela que es extranjero y se van a pensar que es mejor o algo así, ¿no? Pero ahora ya, yo creo que eso ya ha cambiado. Pero a mí la idea de que las historias de terror y tal pasen pues hacia el lado, pues me parece que es lo suyo, ¿no? De hecho, es un poco coherente con lo que te decía antes de que el terror ha de explicar las cosas de la actualidad, ¿no? Pues si te lo llevas a un país que no conoces, pues no vas a inquietar a nadie. Entonces, en cambio, lo explicas en una ciudad que más o menos es igual que todas las que puedan ser similares, pues yo creo que más inquietud puede causar, porque piensas, ostras, ese bicho está en la esquina, ¿no? Y tu idea, la idea de la que nutres a Mataré a vuestros muertos, surge con una intención de hacer una parodia de la cruda realidad que tenemos, o más bien pretendías hacer una parodia divertida de otros géneros literarios como lo gótico, el pulp, el realismo mágico. Vale, a ver, a mí me gusta mucho, entonces por ahí siempre habrá esa influencia, ¿no? Eso es inevitable, pero yo ahí lo que quería sobre todo es explicar una historia de terror o terror sobrenatural, pero ambientada en la calle, ¿no? Entonces, en parte son varias cosas. Una es esa idea de enfrentar a un monstruo que viene, o sea, que dijésemos, he querido hacer así un poco de pastiche con Lovecraft, con algo, con un personaje tan nuestro, aunque seguramente en los otros países tiene émulos como el Kinky, ¿no? Pues enfrentarlo a ello. Y luego también el tema de Barcelona, porque hay un libro que me gustó mucho de Guillem Martínez que se llama Barcelona Rebelde, que es una visión muy poco convencional de Barcelona, ¿no? Muy que no se casa ni con nadie, ¿no? Ni con unos ni con otros, sobre Barcelona, no Cataluña, Barcelona como ciudad, que es verdad, cuando miras la historia, que cada dos por tres la bombardeaban y eso, pues desde casi su fundación, ¿no? Ahora nos invadían uno, nos invadían otros y tal, ¿no? Una ciudad condenada un poco a no ser nunca más, ¿no? Entonces, decías, mira, como una ciudad maldita, ¿no? A partir de ahí, pues decías, mira, pues voy a explicar que es una ciudad maldita porque está maldita de una manera sobrenatural, ¿no? También hay un poco de que no sé, estaba pensando, a veces pienso y dices, el bicho al final podría ser también Jordi Pujol o una versión, o sea, Jordi Pujol, quiero decir, esa versión banquera catalana como alimentándose de la desgracia de los demás, ¿no? Pues también. Wow. También hay algo de eso. Vaya, más pura actualidad, vaya. Y ves, por ejemplo, ahora hablando contigo se te ha ocurrido ahí una nueva idea, ¿no? Yo creo que lo que transmiten tus libros ante todo es que te lo pasas pipa componiendo y tejiendo tus historias, ¿no? Y a mí, por ejemplo, en este último, lo que me llama mucho la atención y me gustaría preguntarte es cómo consigues mantener la cohesión y el ritmo con una trama. Porque, por ejemplo, Mataré vuestros muertos mezcla Himmler, como tú mismo has dicho antes, también monstruos de Lovecraft, ¿no? Y luego también cosas más cotidianas, como el típico kinky, ¿no? Y luego encima le metes ratas, palomas... todo ese cóctel, ¿cómo sale bien? No lo sé. Ahí eso es un misterio. Es decir, hubo un momento en que vi que funcionaba y lo fui tirando por allí. En realidad hay mucho de mí, o sea, es un poco como es la primera novela como tal que escribo, ¿no? Porque Mentiré era otra cosa, ¿no? Entonces uno escribe su primera novela, entonces claro, empezar con un protagonista, si quieres ponle otro y cada narración es paralela hasta que se encuentren y tal, también había como un poco de impericia, de miedo mío a ser aburrido o a cansar, ¿no? Entonces, pues poco a poco lo que se fue convirtiendo como en un castillo de cartas, ¿no? Ahora voy a explicar la historia de Himmler, ahora voy a explicar lo que le pasa a una paloma, ahora el kinky, ahora el otro personaje. Y dije, mira, esto pues se puede ir construyendo de esta forma. Pero yo creo que eso en el fondo está muy influenciado también por los cómics y hay muchos cómics que se construyen un poco así, ¿no? Como o que hay muchos personajes diferentes que acaban todo confluyendo, o también historias de ciencia ficción. El mismo Juego de Tronos, también los capítulos es un personaje, otro va cambiando, ¿no? Y es eso, ¿no? Un poco, yo creo que, o sea, bebo de muchas cosas, ¿no? Y el Grant Morrison también, ¿no? Hace cosas así, ¿no? Ahora voy a explicar una cosa que pasó en el siglo XVIII y de golpe estamos en el XX y eso nos influye, ¿no? Y son, pues eso, yo creo que es casual, mira, tú de suerte y parece que sale bien porque a la gente le gusta, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando yo vi, dije, mira, esto yo creo que está funcionando así, yo me lo estoy pasando bien, pues... Mira, yo me lo estoy pasando bien, esperemos que la demás gente también se lo pase. Sí, no, y además que esa frescura se transmite a mí. Hombre, imagino que te va a gustar la comparación, pero yo, por ejemplo, cuando empecé a leer cómics, disfrutaba muchísimo con la cosa del pantano de Alan Moore, ¿no? Y con mis colegas de Sevilla, pues, nos reuníamos a comentar los episodios en vivo y uno de ellos, un amigo mío, Antonio Ramírez, decía eso, que Alan Moore se notaba que disfrutaba escribiendo. Y contigo tengo esa sensación también de que... Y eso para un lector es gratificante, que no hay un efecto catártico de desahogo, sino es más bien de un tío que lo hace por mero gusto, por placer, ¿no? Algo muy dionisíaco, pero bueno, igual me equivoco en la apreciación. Yo disfruto mucho con Alan Moore y yo creo que es un genio en lo suyo y vamos, y esa influencia está ahí. Pero sí que, hombre, yo creo que hay mucha gente que ves que disfruta haciendo las cosas. El mismo Jack Kirby, lo ves ahí. Sí. ¡Wow! Yo creo que es clave, bueno, pero es que es normal. Yo creo que en el momento en que un escritor se aburre, o bien se vuelve maquinal y puede triunfar, ¿eh? O bien... ya ves que lo lees y dices, esto no tiene, le falta chispa, ¿no? Pasa claro, cuando eso se convierte en tu negocio y en tu forma de vida, es complicado. Claro. Porque estás un poco esclavizado. Yo tengo la suerte de que tengo otro trabajo y esto sí me puede producir extras que me alegran un poco la vida, si funcionan bien, que tampoco es que se gane mucho escribiendo ahora, ni muchísimo menos. Pero para que me saliera cuenta tendría que escribir uno cada semana y las ventas que tengo en tres meses se concentrarán en esa semana, ¿no? Pero claro, lo hago por gusto, entonces también supongo que eso pues, se nota. Sí, pero bueno, se nota y mucho. ¿Y no hacen o no tienes curiosidad por ver cómo sería escribir, por ejemplo, algo como un guión de historieta o un guión para una peli? Últimamente me pica. Yo he fracasado ya dos veces haciendo dos guiones, porque la idea de hacer un guión técnico se me antoja aburrida. Y me desespera mucho eso de que yo entrego algo y el dibujante lo ha de dibujar, ¿no? Pero he fracasado porque me han pedido dos veces los guiones y al cabo de un tiempo he dicho, mira, pues no me siento capaz de hacerlo. Pero últimamente, pues tengo ahí el gustirinín, ¿no? De hostias, podría hacer algo. Pero es que tengo tantas cosas por hacer que al final me volveré loco. Sin querer me complica mucho la vida y todos los días, o todas las semanas tengo dos o tres cosas que hacer y no, pues no... No hay espacio para todo, porque si no mi mujer también me echaría de casa. Y otra de las cosas que tienen entre la multitud de colaboraciones que hacen, ¿no? También participas en una página de cómic, en Gen Comic, ¿no? En Gen Comic, ¿qué papel desempeña? Pues el redactor. Esa me ofrecieron, además me lo ofrecieron un par de amigos, M.A. y Sar, de participar. Y me pareció bien, porque en el blog, yo puedo leer muchas cosas, pero a veces hacer reseñas de determinados cómics en el blog me parecía que desentonaban un poco, ¿no? Con la línea, ¿no? del blog, aunque en principio está pensado para escribirse de todo, ¿no? Pues cosas más normales o más melódicas o más que no sean o salvajes o más de la línea que puede tener el blog, ¿no? Pues a veces desentonaban. Entonces pensé, bueno, pues me parece bien porque como escribo en varios sitios y tal, llevar hacia allí unas lecturas me pareció bien. Siempre y cuando las enlaces desde mi blog, dijimos que todo sigue teniendo una línea de que quien me quiera leer todo lo que escribo, pues más o menos siguiendo el blog, más o menos se entera, ¿no? Pero eso son, entonces lo que hago básicamente es pues eso, cada tendría que ser cada semana, pero no, muchas veces no lo consigo, pues escribir una reseña de algún cómic que me haya llamado la atención. En las reseñas y entrevistas que hacen en Gen Comic, creo que recuperas un poco esa vocación que tú tienes, ¿no? De la que hablabas antes, esa vocación por el periodismo. ¿Predomina ante todo, podríamos decir que predomina ante todo un carácter informativo en lo que haces para esta página? Bueno, al final se me acaba mezclando todo. Es decir, yo también estoy muy influenciado por el nuevo periodismo, ¿no? Que eso es lo único que aprendí cuando hice periodismo, ¿no? Lo que es John Wolfe en los años 60 y 70, ¿no? Y esa forma de hacer periodismo, pero no algo monotemático, ¿no? De poder hacerlo con estilo y tal. Y a mí me gusta informar, pero también me gusta explicar cosas mías, ¿no? Entonces, ¿por qué me puede gustar un tebeo, no? No sé. No sé, me gusta ser subjetivo, pero no desde la subjetividad de dar una opinión, de decir, a mí esto me parece bueno o malo, sino, mira, a mí me gusta este tipo de cosas y por ahí llego a este cómic y me parece interesante por estos aspectos. Yo sí, soy muy positivo siempre con mis lecturas, es decir, hay lecturas que me pueden divertir más y lecturas que me pueden divertir menos, o cosas que me parecen obviamente mucho mejores que otras, pero yo siempre me pongo a leer algo. Intento buscar las cosas que me gustan de lo que estoy leyendo. No, forma parte de, no sé, me pasa, ¿no? Entonces, hay gente que me dice, oh, es que tú siempre en todas las lecturas que haces, a todo lo dejas bien. Digo, bueno, si lees entre líneas, verás que hay unas que estoy muy entusiasmado y otras que más o menos ya acoto y digo, bueno, pues esto es una historia de amor, pero a mí me ha gustado por esto, ¿no? Entonces, yo creo que se puede entender cuando hay más entusiasmo o menos, ¿no? Pero vamos, ponerme a hacer una crítica negativa puede ser muy divertido porque te da paso a utilizar una prosa muy divertida. Pero yo soy muy respetuoso con el trabajo, aunque luego sea una mierda lo que hayan hecho, uh-huh. Y que se puede decir de una forma elegante, que pues que no está bien, pero soy muy respetuoso, porque yo detrás de todo, sea muy bueno o muy malo, hay el esfuerzo de alguien, entonces no puedes decir, esto es una mierda. No, yo creo que zanjarlo así es muy, muy feo, creo. Sí. Es decir, no me gusta por esto y lo que le veo bien es esto, ¿no? Y ya está. Y además que todo, que yo que sé, igual es un autor que comienza y luego se convierte en un Paco Roca, que nunca se puede saber, ¿no? Además, es lo que tú dices. Porque a lo mejor a mí no me puede gustar una determinada cosa y hay gente que le gusta, entonces más o menos tienes que decir, bueno, pues si hay gente que le gusta, también hay que ser respetuoso con la gente que le gusta eso, ¿no? No sé, obviamente es muy difícil de conseguir porque uno a la que te descuidas si es muy despreciativo con los bestsellers, ¿no? Es muy fácil despreciar 50 obras de Grey, ¿no? Porque es muy fácil, yo no lo he leído, pero también hay que respetar a la gente que le guste y luego también está que todo el fenómeno también tiene su cosa interesante. Uh-huh. Sí, la verdad, porque hemos pasado de Harry Potter como fenómeno viral, ¿no? A lo de Grey, que es un poco raro, ¿no? Es un rollo ahí, Marqués de Sade, Sadomaso. Bueno, pues para finalizar, la última pregunta. ¿Cuál es, entre la multitud de inquietudes que tienes, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus proyectos de futuro? De ahí pregunta difícil, porque por lo que veo, tienes tantas cosas por hacer. Sí, mira. Bueno, estoy colaborando en un libro sobre cine fantástico, pero eso es colaborativo y tal. Yo tengo ganas de volver a escribir una novela y tengo dos ideas, ¿no? Pero en principio, ya hace mucho tiempo que me comprometí con Aristas Martínez de entregarles algún tipo de ensayo. Lo que pasa es que ahora me he dado cuenta de que escribir ensayo es mucho más trabajoso que escribir novela, porque los ensayos has de leer mucho más, las novelas también te has de documentar, pero esto es diferente, ¿no? Y ya me he dado cuenta de, ostras, una novela la puedo acabar más rápido. Y lo que sería una adaptación en largo de Social Borderline. Uh-huh. Eso sería un poco la idea del ensayo que estoy de momento esbozando para... No creo que salga este año, la intención sería tenerlo acabado este año, pero no sé si llegará a tiempo. Pues... O llegará a tiempo la editorial. Pues nosotros lo esperamos impaciente, vamos. Y además uno de los textos más celebrados de tu blog. Y vamos, una opinión muy, muy, muy inteligente. O sea, que si sirve de algo desde Radio 528, te animamos. Si hace falta, vamos a Barcelona, cuidamos tus niños. Lo que haga falta para echarte un cable, que tengas un poquillo más de tiempo. Así que nada. Pues desde aquí darte las gracias por tu amabilidad y por tu atención. Y a vosotros por el interés que tenéis en lo que hago. Pues ya ves, es fantástico. Es que, como se anota en la entrevista, somos grandes fan tuyos. Y sí. Lo mismo que tú te gusta hacer crítica, ¿no? Y sacar lo mejor, pues para nosotros ha sido un momentazo compartir esta hora contigo. Y nada, que darte de nuevo las gracias y esperemos que nos podamos encontrar pronto aquí en la Honda. Muy bien, pues muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo. Sí, me lo he pasado muy bien. Javi, muchas gracias, ese pedazo de entrevista. La verdad es que poco más hay que decir porque sobran las palabras. Ha sido realmente maravillosa. Y ahora deciros que muchas gracias por escucharnos. Y recordar que esta casa es vuestra casa, que este mundo es vuestro mundo, porque el mundo es vuestro. Abrazos y besos para todos. Buena semana. Y hace calor en la cafetera, y hace calor debajo de la higuera, y hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo, ya hace calor. Sin contemplaciones, ni hace el amor. Toma precauciones.